Pensándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. A ver, ¿cuál es el resumen? ¿El resumen de? Del calor. ¿Cuál calor, Marcelo? Hace frío acá. Qué pena, más grande. Ah, eso. Eso es lo importante. Disfruta Match de BSI para todos. Cuprum, hace retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 30 grados, Marcelo. 30 grados sobre la capital del reino. Yo pensé que era más. Sí, y fíjate que gente que no tiene idea de lo que está hablando decía es que hay mucha humedad. Y no, 20% de humedad. Está más bien reseco, ¿ah? ¿Eh? Así que... Resequísimo. Y eso que ahora tenemos vacuna. De 31 grados, 8 décimas. ¿Qué te parece? Imagínate si no hubiera vacuna. ¿Peor sería? Peor sería, ¿eh? ¿Qué memes se han mandado hoy día, ¿eh? Con los antivacunas? ¿Qué memes la se han creatividad. Mandado? Ha sido muy lleno de ese tipo de cosas, ¿ah? ¿Eh? Pero esa es la noticia del día, que me imagino que Miguel la tendrá in extenso, todos los detalles nos traerá a continuación. ¿Cómo está Miguel? El potro. ¿Cómo están, muchachos? Por supuesto, todos los detalles de esta aprobación que ya era un secreto a voces, ya se sabía que iba a pasar durante esta semana, pero más que querernos ya en el tema de que se haya autorizado esta emergencia, la utilización masiva en Chile de la vacuna que desarrollan, bueno, sabemos que son los laboratorios de Pfizer y BioNTech, vamos a ir con los detalles, porque siempre hay detalles. Esto ya se podría comenzar a aplicar en las próximas semanas, una vez que las dosis lleguen a nuestro país. Y de eso ¿Dónde están ahora? No, pues tú sabes que esto viene desde Estados Unidos, que desde ahí tiene... Vienen las dosis que por lo menos que es el este negocio que hizo, y decimos que el negocio que hizo el gobierno de Chile con los laboratorios. Así que habíamos comentado que primero estaba, lo habían probado en el Reino Unido, después en Estados Unidos, estaban haciendo los primeros testeos, y hoy día hubo un conciliábulo, podríamos decir, de gente experta, de gente que entendía en materia, un grupo de 22 especialistas, así que revisaron todos los antecedentes presentados por los laboratorios y de manera unánime dieron ahí el doble check, el visto bueno para la utilización, y ojo, de la vacuna en mayores de 16 años. No, no varía mucho, solo lo que habían comentado. Nos salvamos por un pelo, ¿eh? Nos salvamos por 2 años. Sí, por poquito. Muy bien. Claro. 18. Ya se sabía que esto iba a ser principalmente para funcionarios de la salud, no solamente personal médico, sino también personal administrativo, que van a ser las primeras 50.000 dosis. Se estima que van a ser las primeras que van a llegar, y como le comentaba, tanto al personal clínico como administrativo. Hay detalles que tiene esta vacuna que la no sé si la hacen mejor o peor, pero que sí la diferencian sobre las otras y que la empezamos a conocer durante esta jornada. A ver. Como por ejemplo que en este primer gran que duele que duele mucho en esta primera gran vacunación y de salen, las 50.000 dosis, órganos genitales nuevos, ¿eh? Hay que decirlo. No, tú sabes que dicen de que la... ¿Te acordás cuando éramos chicos nos vacunaban en el colegio y decían le va a doler, después le va a brotar, que va a brotar? Sí. Bueno, dicen que aquí esta el brote es real, ¿ah? En los siguientes días duele bastante y puede provocar náuseas, tiene algunos efectos de ese tipo. Dicen que sale un órgano genital en la palma de la mano, pero no estoy en condiciones de poder ratificar. En la frente. Pero bueno, tienes uno también para... Pero Marco, la gente no sabe qué parte es la que es en serio y cuál es la parte en broma. Yo lo que yo digo de que duele y que da náusea y todo, eso es real. Sí, eso es real. Bueno, lo del dolor es uniformado, que es vecino de un lo amigo. Lo tuyo también. Oye, es que los antivacunas son muy calepalos, güey. Hay gente que fue a baños químicos en el Estadio Nacional y ahora le hacen asco a esto. Compró Rolls a la salida del metro. Comió carne después de 5 segundos del pacto de las bacterias con los seres humanos cuando se cayó al suelo. Y ahora se hace... Comió completo pensando que el maestro se había lavado las manos después de hacer... ¿Ah? Del 2 y ahora se ponen ahora, ¡ay, la vacuna! No. Cualquier persona que ha comido embutido en los últimos 50 años se ha enfrentado a cosas mucho más difíciles de tragar. No, vimos el video de los pollitos, hombre. Ya, pero estabas diciendo algunos detalles, Miguel, y yo te interrumpí. Entonces, sí, no se preocupe, sí, está bien. Las particularidades. Ya, lo que se dio a conocer es que hasta ahora solo se ha comprobado a ciencia cierta que la vacuna de Pfizer y BioNTech permite desarrollar inmunidad por 52 días. Ojo con eso. No se descarta, por supuesto, que en ese tiempo sea mayor a medida que avanzan los estudios clínicos. Si logramos establecer todos los protocolos para que la gente, porque después de esto igual hay que hacer una especie de cuarentena, porque la inmunización no se logra, dura 52 días pero no es inmediatamente, se produce al séptimo día desde que uno se vacuna. Entonces en ese tiempo hay que tener harto resguardo, hay que tener mucha paciencia. El que piensa que uno va a ir a un centro de salud y se va a vacunar y después de eso va a poder salir y hacer un concierto, una fiesta, muy equivocado, pero por lo menos ya es un avance. Lo que se está organizando ahora, una vez que el ISP, el Instituto de Salud Pública, ya aprobó que se pueda ingresar a nuestro país estas, como les comentaba, 50.000 dosis, es la logística de traerla. Es bien complicado para que sirva, porque uno sabe que en el mundo pueden pasar cosas, que nadie tiene responsable, no hay responsable realmente en la cadena de distribución, porque un factor relevante que se consideró antes de aprobar la vacuna fue la capacidad logística que tiene nuestro país. A ver, ¿somos capaces de traerla? Sí o no. Porque en los términos que se exige la distribución, la dosis necesita ser almacenada y transportada a menos 70 grados bajo cero. Entonces lo primero fue ver, bueno, ya, en Reino Unido ha funcionado bien, en Estados Unidos ha funcionado bien, acá no debería ser gran problema. Esa es la puerta A. Pero puerta B es, ¿podemos traer estas 50.000 dosis desde Estados Unidos a menos 70 grados bajo cero? Hasta ahora se dice que sí. Es importante. Es fácil, Miguel. Hay que traerla en el avión, pero en la parrilla del avión, porque afuera del avión hace mucho frío. Entonces la parrilla arriba, ahí bien amarrada en un, con un pull. El momento, ahí. con Parini. Increíble, ¿eh? En la parrilla del avión se vienen las vacunas. Sí, con un buen pulpo. Sí, con un buen pulpo. Tienes toda la razón. Sí, Miguel. Así que, ojo, por lo menos ya sabemos, ya se confirmó que una vez que lleguen las dosis van a empezar las primeras vacunaciones entre Navidad y entre Año Nuevo. Así que, bueno, Navidad ya, ¿cuándo? Hoy día estamos a 16, queda poquito. Así que ya desde la próxima semana podrían empezar ya las primeras vacunaciones y todos los detalles. ¿Quién? ¿A quién? ¿Quiere saber más de esto? ¿A quién van a vacunar primero? ¿Don Francisco? Claro. A ver si queda Don Francisco, no... Yo creo que ya se van a poner serios después de haberlos escuchado a ustedes ayer y va a ser, supongo, gente vinculada solamente a la salud. Pero mira, todos esos detalles, esperemos, van a estar hoy día en una cadena nacional que va a entregar el presidente Sebastián Piñera a las 21 horas. Así que yo sé que ustedes no se lo van a perder, van a estar atentos ahí a la tele para saber más detalles sobre la logística y sobre, eventualmente va a comentar quién va a ser el primero, si va a ser Don Francisco, si va a tomar el guante de lo que dicen los diputados de que sea Pancho Saavedra. Bueno, todo eso lo vamos a conocer por la noche de hoy. Mira, debes hacer como el presidente argentino y que sea el presidente, ¿eh? Nosotros hicimos una encuesta y ganó el presidente. La gente dice, como pasa todo nomás, primero. Dale nomás. Si le sale algo en la frente, ya sabemos. Claro. Oye, ya, vamos a una canción y después seguimos hablando de otras cosas. Sí. Ahí está, una canción nueva de Clutch. Esta. ¿Cuántas canciones grabó de Clutch? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, decisions bugging me. Same decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say when you hear this, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Ahí está, minutos. Me quedo, me voy. Ya, ¿qué más tienes para comentarnos, Miguel? ¿Qué pasó hoy día importante? Hoy día les tengo dos informaciones que desde el punto de vista legislativo, pero que son noticias positivas pensando en los hogares que se ha visto mermado económicamente o de otro tipo sus ingresos en el contexto de la pandemia. Comentamos en agosto de este año, que agosto pareciera como que fue hace 5 años atrás, que fue publicada la ley 21.249. ¿Cuál era esta ley? La que prohíbe de manera excepcional el corte de suministro sanitario, eléctrico y de gas de esta red para determinados usuarios finales por mora en el pago de sus cuotas en atención a los efectos de la crisis generada por la pandemia, obvio. Así que hoy día, por amplia mayoría, por 137 votos a favor, se extendió de 90 días a 270. Así que es súper importante, porque el plazo fijado para hacer efectivo el beneficio de corte por mora ya se estaba por vencer. Entonces, de agosto a 90 días son 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Está, pero como fue retroactivo, este mes se vencía, así que ya hasta el próximo año la gente, por lo menos, va a tener una... Sí. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Y la ley considera o establece si es que finalmente esa plata no se paga, quién la paga? ¿La paga el Estado? Mira, hay varias cosas que uno que uno tiene que negociar directamente. Inicialmente lo que se hace es tratar de prorratear la deuda. Hay un margen que puede cubrir el Estado, pero en ciertos quintiles. En los quintiles más bajos hay un subsidio estatal, pero fundamentalmente da la posibilidad de poder prorratear. Al principio eran cuotas mensuales de 12, eran 12 cuotas mensuales, ahora van a poder hacerlo en 36. Entonces, claro, si bien uno va a pensar que tiene una deuda más larga, va a ser de menor el monto y se va a hacer un poco más accesible, porque vale decir que esto no contiene intereses ni nada al respecto. Entonces, como les comentaba, hace ahora, y en vez de 12 cuotas va a ir a 36, los quintiles más bajos se hace cargo el Estado, pero el resto se puede prorratear. Uno entiende que tal vez no es lo mejor, pero sin duda es una ayuda. El hecho de tener deudas, o ni siquiera la deuda, que te corten los servicios básicos, es jodido, sobre todo en estos tiempos. Joder. Y está otra también noticia positiva que va en esta misma línea, que también ya está listo para promulgarse como ley de la República, el proyecto que permite postergar cuotas de créditos hipotecarios. Esto también es una especie como de extensión. Al principio de la pandemia y siguiendo lo que pedía por lo menos la ciudadanía, ejemplos de otros países. Yo no sé si se acuerdan el ejemplo de El Salvador, que el presidente, se me va el nombre ahora, de manera obligatoria, él conminó a los bancos a que congelaran todo tipo de crédito, no solamente hipotecarios, sino que de consumo y otras deudas también. ¿El presidente Bukele? ¿Dices tú? Sí, Bukele. Muy bien, sí. Él. Entonces ya quedó listo, como les comentaba, para este proyecto que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y al mismo tiempo crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas. Ello luego que la sala de la Cámara ratificara las modificaciones del Senado al texto del despacho previamente. Pensaban que después de los cambios del Senado y hoy día iba a ser otro jodido también, que iban a ponerle más indicaciones y se iba a extender, pero menos mal se pusieron de acuerdo y ya quedó listo para promulgarlo. Así que oye, lo que está ahí pendiente son los temas de FOGAPE con las pymes. Eso sí que es complicado. O sea, los créditos. Los créditos FOGAPE. Porque se empezaban a cobrar este mes, hay mucha gente que sacó plata del 10% y de este nuevo 10%, y la única solución que están haciendo es renovar créditos, o sea, pedir crédito sobre crédito, y eso es solo endeudar a las pequeñas empresas, que todavía hay muchas de ellas, por ejemplo, las que traen área de gastronomía, hotelería, turismo, que no tienen ingresos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho! Sí. Así que eso, ¿cómo se va a hacer? Como ya comentamos, el mecanismo de las cuentas de servicios básicos, en este caso es una especie de nuevo crédito que se hace. Uno lo patea, perdonando la forma coloquial de decirlo, lo patea como al final del crédito y tampoco se suman intereses, sino que si usted ahora, no sé, va a poder postergar 5 cuotas, si le quedaban 36, ahora esas 5 las va a pagar al final y que también... Bueno, esperando a que pueda pasar. Uno es optimista en que la pandemia se va a acabar el 2021 o que se va a mejorar de alguna manera. Entonces se va a activar la economía. Bueno, y si no, ya los parlamentarios plantearon que esto se puede volver a revisar en marzo o en junio del próximo año, si es que es necesario extenderlo por un par de meses más. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos con otra noticia, entonces, alivio para mucha gente. ¿Alguna cosa más? Para descansar un poquito, o sea, también es una mala noticia, pero más... No tan de la contingencia. Es curioso lo que está pasando. Salió una información hoy día del reloj de flores de Viña del Mar. No sé si ustedes estaban al tanto que ya cumplió un año sin dar la hora. Como diría la canción, un año que no marca la hora, básicamente porque las manecillas del reloj no han sido repuestas. Para muchos esto puede ser bueno, entre tanta cosa importante que hay, es una información menor, pero es icónico de la... cuando le cayó... le cayó el árbol encima, ¿te acuerdas que se le cayó un árbol encima? ¿Ahí le quedó malo? No, claro, pero ahí una remodelación. Es desde el estallido social que se encuentra sin sus manecillas. Tuvo un par de desperfectos y después desde la autoridad municipal nunca se arriesgaron a arreglarlo porque todos los días había una especie de enfrentamiento. Entonces dijeron, bueno, vamos a arreglarla el miércoles y el viernes van a estar mal otra vez. Entonces esperando que esto iba a pasar. No se dio de tal forma. Bueno, después vino la pandemia y obvio que hubieron otras prioridades. El reloj está funcionando como tal desde 1962. Lo instalaron como para embellecer la ciudad en el contexto del mundial. ¿Cómo? Es horrible el reloj. Sí, pero no sé, pero es icónico. Nadie que no vaya a Viña se saca una fotito ahí, po. Bueno, porque se saca la foto. Yo lo encuentro muy lindo. Mira este lugar horrible. Yo lo encuentro muy lindo y debiese aprovecharse ahora para poner uno grande digital. Mira qué bonito. Mirado, a cuarzo. Podría ser. A cuarzo, puede ser. A cuarzo, pero de flores. Pero de flores. En el fondo, tiene que haber un jardinero que vaya cada minuto cambiando las flores de forma, de posición, para ir cambiando dos, después tres, cuatro. Todo el rato cambiándolo en una velocidad. ¿Sí? Ahora, como es más o menos la tradición chilena, va a quedar como el reloj de los microondas, ¿sí? Va a quedar el 12 y todo el rato titilando, ¿no? Así como. Va a quedar ahí tú. No, pero es verdad que es un ícono de la ciudad, así que ojalá de la hora, porque para que no sean las autoridades las que dan la hora, sino el reloj. Claro, para eso está. A propósito de eso, cada uno en su función. Se ratifica a Andrea Molina como candidata de Chile Vamos a la alcaldía. Sí, pero perfecto. Y anima, primera vez sería que la alcaldesa anima al Festival de Viña. Exacto, bien. Va para allá, ¿eh? Claro. Sí que está bien ahí. Bueno, vamos a otra canción. Vamos. Mira, estos estuvieron en el Festival de Viña con otro gallo. Oye, te están criticando la manera de hablar. Impossible to refuse. no, hay gente que sale en defensa del reloj de flores y nosotros tenemos que decirle la verdad, ¿eh? Es espantoso el reloj de flores de Valparaíso, vas de Viña. Pero es lo mismo, oye, ¿no? Este ahí es como todo lo mismo, ¿no? Viña Valparaíso. Oye, ¿qué más nos puedes contar, Miguel? Ya, a ver si nos alcanza el tiempo para cerrar con dos informaciones, una relativa al caso estatuas y otra deportiva extrafutbolístico, uno podría decir. Bueno, lo primero es lo que tiene que ver con el caso estatuas. Es que así le llaman. Súper original para hablar de esta situación del empresario Raúl Schuller. Y fue como, mira, se robó unas estatuas. ¿Cómo le podemos poner al caso? Pongámosle caso a estatuas, original. Sí. Oye, sí, ¿y qué pasó ahora? Para que complicarse la vida. Ya, por lo menos ya se manifestó la Fiscalía de Rancagua sobre las eventuales sanciones que podría tener este empresario, pidiendo una pena de 15 años de cárcel para este empresario que está siendo indagado todavía, a pesar que se han requisado muchas obras, muchas estatuas, muchas armas también, por mantener en su propiedad decenas de piezas históricas, algunas de las cuales habían sido denunciadas como robadas en el marco del denominado caso estatuas. Muy simple. 76 años tiene Schuller y recordemos que había sido formalizado el 21 de diciembre del 2018. Hayan pasado prácticamente 2 años de esta investigación por receptación e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales y de Control de Armas. Tenía cerca de 20 obras de interés histórico en su propiedad en San Francisco de Mostazal, ahí en la región de O'Higgins. A casi 2 años de su imputación, ya la Fiscalía presentó ante el Juzgado de Garantía de Graneros esta acusación, luego de cerrar ya la investigación, diciendo, mira, ya está, ahora las investigaciones que hay son de oficio, no por parte de la Fiscalía. No solamente arriesga estos 15 años de cárcel, eventualmente si es que se aplica lo que está pidiendo la Fiscalía, sino multas de mucho dinero. Mira, hay por el delito de receptación de monumentos nacionales, 200 UTM, por receptación un pago de 100 UTM, todas estas son una parte, van sumando, y afectación a la integridad de monumentos nacionales, 200 UTM. Así que la va a tener dura porque en el caso de que se pueda apelar todavía... No sé cómo puede saber eso. Pues, tal vez. Tú hablas por las estatuas, ¿no? Sabía, sí, que me dejé... Puro bronce. Me dejé llevar el flagor de la noticia. Sí. Manolita ahí lo complementa. Todavía la parte de la defensa de Schuller es bien curioso porque sigue afirmando que él adquirió las piezas sin conocer su procedencia. Dice, oye, pero viejo, si esto a mí me lo vendieron, yo no tenía idea. Lo más probable es que tenga el monumento de Aquedano y diga, mira, no, unos protestantes me lo trajeron, me lo vendieron y yo no sabía a qué pertenecía. Así que se supone que ya cerrada la carpeta investigativa, tiene que ir a la Fiscalía a tomar razón de todo esto y ya durante las próximas semanas podríamos saber qué va a pasar con este empresario finalmente. Tiene pocas... Perfecto, y en el fútbol. Ah, en el fútbol. Oye, la situación de La Calera, que no me acuerdo si ayer lo alcanzamos a comentar, que dio, y no han confirmado cuánto, pero al principio habían dicho que tenía 9 casos por coronavirus positivo y por lo mismo habían suspendido el primer partido. Ahora dicen que son al menos 12 en su plantel, así que también aquí hay una pelea que se está dando entre los clubes con la situación que se acuerdan que pasó con Colo Colo y Antofagasta, porque no, el protocolo express de la NFP habían dicho que son los clubes son los clubes los que se tienen que hacer cargo de esto, y si por alguna irresponsabilidad todo el plantel da positivo, tienen que jugar o con los cadetes, con la sub-15, con la sub-10, con la sub-8, da lo mismo, pero eso no es problema de la NFP, entonces no se condice ahora que la asociación esté suspendiendo los partidos. Ya, como tienen que hacer una cuarentena preventiva de 14 días, es decir, 2 semanas, se suspendieron 2 partidos, el partido de Cobresal con Unión La Calera y la Unión La Calera con Deportes Iquique, así que corresponde a la fecha 24-25, así que así como vamos y con los partidos pendientes que tenía Católica y mi pésame para los hinchas cruzados que quedaron eliminados de Copa Sudamericana, está el enredo. Hay equipos que llevan 21 partidos jugados, otros que llevan 25. Un desastre que hay que destrabarlo de aquí al mes de enero. Oye, y otra noticia al margen, pero golpeó esta tarde el titular que dice: Canal del Fútbol es acusado de abusar de su posición monopólica, en la transmisión del campeonato. Y monolítica. La Fiscalía Nacional Económica pide multa de 24 millones de dólares ante el Tribunal de Libre Competencia. Pues se llama el Canal del Fútbol. Así se llamaba. Así, ¿qué quería y que no lo diera? Obviamente el cabrón del tema. Qué padre. Claro, pero lo que le acusan es abusar de su posición monopólica. ¿Pero es la de ahora o es el anterior con la administración? Claro. ¿Cómo es el tema?

sí. Llegó esa época del año. La tan temida época del amigo secreto, donde no sabes si recibirás nuevamente esos inciensos aroma pachulí que tanta alegría te dan. Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china. Lo único que sí sabes es que no quieren más regalos típicos. Y en Rotary Kraus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus. Regala estilo. Regala Navidad. Oye, Siri, ¿es verdad que todo lo bueno de tu banco ahora está en una tienda? Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 y iPhone 12 Pro están disponibles en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés con envío gratis y además obtén un 50% de descuento en tus AirPods. Exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. No tenemos muy claro qué día es. Solo sabemos que ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco Es Plaza Italia. ¿Cómo te va, pequeño gigante? Perfecto, perfecto. Estamos listos para conocer de estrenos y de nuevas atracciones. Emociones, ¿no? Cinematográficas. Sí. Emociones. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señores? Bueno, ahora sí que nos toca un estreno. Hoy día sí tenemos un estreno bien cerca del micrófono, Cristian, que te escucho lejano. Tenet. Sí, muy bien. De Christopher Nolan, por fin. Ahora... ¿se va a estrenar en Chile? ¿Bajo qué formato? A ver, quien quiera ver Tenet, porque salió, apareció hoy día, eso es lo primero que hay que decir. Esto está a la venta en Amazon. Pero preventa, en ¿no? formato streaming. No, ya está. Ya está. Y quien quiere ya buscar, se puede ver. Y quien quiere ir a buscar el Blu-ray, lo puede comprar ya. Oye, ¿y el manual de instrucciones para entenderla? ¿A quién se lo compras? Bueno, yo voy por la tercera pasada, más o menos. Tengo ¿Y la entendiste? Mira, a ver, Tenet es una película que es muy parecida a Inception. Christopher Nolan, que es el director, el mismo director de la trilogía de Batman, el mismo de Interstellar, el mismo también de Dunkerque, gusta de hacer películas que en el fondo son como unos grandes crucigramas en el fondo, donde uno va completando los espacios y va entendiendo los bordes, y Tenet se parece mucho al filme de DiCaprio. Es decir, es un filme de espías, es una tremenda película de acción, pero al mismo tiempo te obliga a dejar el celular en el bolsillo o no pararte del asiento. Yo creo que para esta gente que tiene que chequear el celular, verla en cine debe haber sido una tortura, porque de verdad, si te distraes un rato, te vas de la trama. Ah, mira. Y la trama, no sé si contarles mucho, lo que sí les puedo decir, porque si se me pasa la mano, digamos, va a ser un tremendo spoiler. Lo que sí les puedo decir es que John David Washington, el protagonista, de la película, el hijo de Denzel Washington, encarna a un agente de la CIA que fue retirado en el trabajo, fue asesinado. Eso uno lo puede ver, de hecho, cuando uno ve el prólogo de Tenet en YouTube. Es cosa de ponerlo ahí y uno se da cuenta de que al tipo le va mal en una tremenda escena de acción, y lo reviven, y cuando él revive le da su nueva misión. Y es una misión que está por fuera de los gobiernos, por fuera de las agencias de inteligencia, y tiene que ver, en el fondo, con sujetos que trafican con elementos, con objetos que están invertidos en su relación espacio-tiempo. Yeah. ¿Cómo? Y hasta ahí puedo llegar. Es decir, la bala, tú no la disparas. ¿Qué se fumó? ¿Qué tú se la fumó? Atrapas. Tú no la disparas contra alguien, tú atrapas la bala, por ejemplo. Mm. O cuando conduces un auto, el auto parte al revés. Porque todos esos objetos están invertidos. Y al estar invertidos... Ya, para, y eso... puedes retroceder. Eso hace todo eso hace que la película sea más entretenida. A rato es fascinante. O sea, de verdad te digo que hace mucho tiempo no me pasaba que después de parar la película, la comencé de nuevo inmediatamente. Como los viejos. Como las viejas funciones, no sé si ustedes se acuerdan, como las viejas funciones rotativas, así me quedé con Tenet. Seguí viéndola de nuevo. Oye, para, ¿y tú recomiendas entonces como una cosa útil el ver la película varias veces? O sea, si se animan, digamos, porque hay que tener un buen rato, la película dura 2 horas y media más o menos. Es larga, se toma su tiempo. Hay momentos, de hecho, que están reiterados, uno ve de distintas perspectivas ciertas cosas. Y yo creo que no hay que sentirse mal si uno se pierde adentro. Yo de verdad como que perdí el tren varias veces en la trama, pero uno se reengancha de alguna forma y en la segunda pasada uno se enchufa mejor. Pero está buena. Ese sin duda una de las grandes películas del año. De todas maneras, yo no me puedo imaginar cómo habrá sido ver esto en IMAX. Y yo creo que hay que esperar a como agosto del próximo año al reestreno de Tenet como para darle una mirada ahí, pero de verdad esta es una película que fue concebida para el cine, para ser vista en la mejor pantalla a la que tú le puedes echar más. Posible. O sea, todos los que se compraron teles con el 10%, esta lo pueden usar como para probar qué tan bien se ve. Bueno, ya. Ya, entonces está en Amazon Prime, que hay que tener una cuenta de Amazon Prime para poder verla entonces. Pero ojo, no es en el streaming, hay que comprarse Tenet. Claro, está la venta, no en Prime, pero comprándola además. Claro, ya. Va a pasar un buen rato, un rato largo antes de poder divisarla en cualquier sistema de streaming. O sea, el Blu-ray, cuando uno se lo compra en tiendas como, no sé, como Fílmico, por ejemplo, del Paseo de las Palmas, el Blu-ray cuesta como 50 lucas. Porque es HDR. Ah, pero está. Ya está. Pero está también. También está. Se ve impresionante. Wow. Pero si uno quiere streamearla, cuesta $15. O sea, y va a ser así porque en el fondo. Warner va a tratar de sacarle la mayor cantidad de lucas posible porque Tenet hasta el momento ha recaudado unos $400 millones, pero para salir con ganancias para arriba tiene que recaudar unos 900. Ay, ¿por qué tan cara? Porque la tragedia de Tenet es que ya estaba hecha toda la campaña de marketing. Y la campaña. Ay, ay, ahí se gastaron mucha plata. ¿Quiénes son los protagonistas de esta película? A ver, John David Washington. Es el protagonista central y uno lo vio en Black Clansman, ¿no? En realidad aquí debuta como actor de acción el hijo de Denzel Washington y no decepciona para nada. Y el otro es Robert Pattinson, que es su Robin Batman, de alguna forma. Este Batman aquí hace de Robin, yeah. Un poco y tiene un tremendo papel. Debo decir que las escenas en las que está se las roba. Él es de alguna forma el tipo que lo asiste. Es como si uno hiciera el símil con las películas de James Bond, con las que tiene harto que ver. Pattinson sería como Q, el sujeto que le soluciona los problemas, que le pasa a los gadgets, que le hace entender ciertas cosas. Perfecto. Claro. Perfecto, ya voy a armarme de paciencia y de valor. Totalmente. Y con lápiz y papel en mano voy a tratar de verla. Bien, vamos a una canción y nos cuentas de algún otro estreno. ¿Te parece? Y esta canción podríamos la tocar al revés, ¿eh? Claro. Mira. Gustavo El Cerati, ¿eh? Pregunto más. Bueno, bueno, bueno, bueno. 6:46. Qué lindo, ¿eh? Oye, ya que estamos en esto de, la, de las mejores películas del año, Cristian, está Tenet, pero hay varias películas que están consideradas entre las mejores que ya se pueden ver en distintas plataformas, ¿no? Estaba viendo hace poco una selección, la de Spike Lee, por ejemplo, que hace tiempo ya está disponible. Claro. Estos hombres del que están sometidos a juicio. ¿Cómo se llama? Los 12, los 7 de. Los 8 de Chicago. Hay varias películas que están por ahí dando vuelta, ¿no? Sí. Bueno, Netflix tiene hartas. Había mencionado dos. Otra que hay que nombrar sí o sí es Mank, que debutó a principios de diciembre. Y yo incluiría en la lista a una que va a entrar el viernes, que se llama La Reina del Blues. ¿La Reina del? La Reina del Blues. Cristian, esta idea tuya de ponerte en el fondo de tu pieza, ¿es habitual? ¿O no te escucho un carajo? Estás ahí, ¿no? ¿Qué será? Pero estoy aquí. Sí, es decir, tengo el micrófono lo más cerca que puedo, pero no sé qué le pasó hasta aquí. Ah, mira. Ahora, ¿la reina de qué? Ahí me quedé. La reina del blues. Ah, ya. Claro. El título original de la obra de teatro en la que está basado se llama Ma Rainey's Black Bottom. Es decir, el trasero negro de Ma Rainey. Ma Rainey es una cantante de principios del siglo XX. Efectivamente fue una de las varias reinas del blues de los años 20. Y esta es la adaptación de una obra de teatro de August Wilson, el mismo tipo que hizo Fences, que Denzel Washington dirigió hace unos años atrás y que estuvo de candidata al Oscar. Es un dramaturgo que hace obras de la experiencia afroamericana. Y bueno, él falleció hace unos 15 años atrás, pero dejó esta obra de teatro ambientada en un día de grabación de las sesiones de Ma Rainey. Y está bastante interesante la película, pero lo más notable es que contiene la última actuación de Chadwick Boseman. Ah, ese es la gran atractivo de esta película. Claro. O sea, y se roba la película como el trompetista de Ma Rainey, que está interpretado por Viola Davis, que es una gran actriz negra. Viola Davis, sí. Oye, y otra película que se estrena por estos días también es la de George Clooney, ¿no? Esa está más cerca de la Navidad. Se estrena el 23, así que la tenemos un poco por delante. Y fíjate que mal le ha ido. Los primeros comentarios que se han escuchado es que está yerra para el lado de los... Es un poco mamona, parece medio, que, parece, yeah. parece medio que cliché. Demasiado edulcorada, hay demasiada stevia ahí en esas imágenes. Sí, además yo lo comenté acá. Uno ve la sinopsis y más o menos entiende absolutamente todo lo que va a pasar, incluyendo el final emotivo. O sea, todo el rato. Mira, es una película de Disney, pero que no es de Disney. Funciona un poco con esa misma lógica. Lo que uno espera en estos filmes es que haya alguna sorpresa, y aquí hasta los críticos han dicho que no han tenido ni una vergüenza en avisar que no pasa nada. La otra que se estrena cerca de la Navidad es la nueva de Pixar. Sí, y ahí ha habido más debate. Yo todavía no tenía la oportunidad de ver Soul, pero había una gran discusión en torno a si en realidad la película se parece más de la cuenta de lo que debería a Coco, por ejemplo, porque es la historia de un sujeto cuya alma se divide en dos. Entonces una parte de él queda en la tierra y otra parte de él queda en una especie de limbo del que hay que volver. Y la cosa, dicen que está bastante entretenida. Yo me reservo el comentario todavía porque no la he visto. Yo creo que la próxima semana a lo mejor le podré echar una mirada. Pegar un mordisco. Claro. Y ahora Disney la va a estrenar el 25 de diciembre. O sea, queda todavía un rato. Está bien. Ahora, una cosa que sí pasa con las listas del 2020 es que había muchas películas que se suponía que iban a estar listas o que iban a estar filmadas o que ya de hecho ya están listas para entrar, estarían listas para entrar a cartelera y a disputarse los Oscars, pero van a tener que esperar nomás. Van a tener que esperar un rato largo. O sea, hay mucha gente que... Sí, pues recordemos que el Oscar dijeron que iba a ser con presencia de los actores, va a ser a la antigua, en abril, sí. Sí, claro, en la fecha antigua. Y hay mucha cosa que no va a entrar ahí, de hecho. O sea, se esperaba, por ejemplo, que para los efectos especiales estuviera sí o sí Misión Imposible 7, pero aparentemente todavía la están realizando, todavía están dirigiendo. No, aparentemente. La noticia del día fue este reto de Tom Cruise a dos personas que trabajan con él. Así que está claro que no llega. No, y Cruise ahí en el fondo, yo creo que a esta altura está perdiendo un poco la compostura, porque el rodaje se ha interrumpido como dos o tres veces más o menos, incluyendo por casos de COVID. O sea, está complejo. Oye, ¿y qué otra película podrías como recomendarnos entonces? Bueno, hay una que depende, hay una que acaba de debutar en Netflix que se llama El Baile. Pero todo depende si te gustan los musicales. Esta es la de Ryan Murphy. Claro, exactamente. Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, de Glee y de Nurse Ratched, que es una buena serie que tiene Netflix en estos momentos dando vuelta. Cada tanto dirige películas y en este caso se interesó por revivir The Prom, un musical del 2018, acerca de una chica que quiere llevar a su novia al baile final del año. Y la escuela de alguna forma lo prohíbe, la noticia llega a oídos de cuatro actores de Broadway que están sin pega, digamos, entre ellos James Corden, Nicole Kidman y sobre todo Meryl Streep. Ellos son el trío central que viaja a este pueblito de Indiana a armar Saint by Canuta, digamos, para que la chica tenga su baile de graduación. ¿Qué tal esa película? ¿Está entretenida? Para el tipo que le gusta los musicales, ¿lo va a pasar bien? Yo diría que está entretenido y que en el fondo esta es una versión más para adultos de un especial de High School Musical. Y ya, perfecto. Viniendo de este tipo que en realidad Glee es una buena muestra de cómo él reinventó el musical en la década pasada, está bastante ok. Ahora, si uno quiere un musical en más clave blues, este viernes Ma Rainey, la reina del blues, va a estar en Netflix también. Perfecto. Entonces, no, para verla. Es buena la música, ¿no? La banda sonora debe ser buena. No, la de Ma Rainey está buenísima. Oye, esta película El Baile, vi el trailer y aparece más Photoshop que... O sea, salen todos muy photoshopeados, pero Meryl Streep aparece como 20 años menos. Claro. Es muy curioso. Yo diría que le incluye varios lifting digitales. Sí, no, ahí hay plata, te digo. Qué increíble. Claro. Bueno. Aparece en un pequeño papel, pero notorio, el alcalde Carte. Sí, tiene mi Botox. No, está muy bien. Sí. Bueno, nos quedan escasos segundos para terminar este bloque. No sé si querrás comentar algo más. Una última mención. Yo sé que no recomendamos series porque eso le cabe a nuestra Daniela Lagos, pero hoy día en Amazon Prime debutó la quinta temporada de The Expanse. Probablemente la... Ah, yo empecé a verla. De ciencia ficción, yo creo que por goleada de la última década. Impresionante. O sea, están los tres primeros. Van a ir de a poco subiendo los capítulos en Amazon porque The Expanse se exhibe por otro canal, digamos, por un canal de cable en Estados Unidos, y va a ir semana a semana, pero debutaron con los tres primeros y está extraordinario. Sí, yo vi las primeras tres temporadas vistas esperando esta cuarta y ya vi parte del primer capítulo que... Hay tres capítulos ya subidos. Claro, la quinta. Sí, de la quinta, perfecto. Claro. Está muy bien hecha y los personajes son distintos a los tradicionales. Está bien elegido. Sí, no. Pero es complejo, ¿ah? ¿Eh? Es complejo. Sí, hay revolucionarios. Hay un estallido social. Claro. Hay un presidente con brazos cortos. No sé si te da una idea más o menos. Jurassic por dónde Park. Está bien. Oye, y una recomendación al revés. Hay una película con puro actores buenos que se llama Ava. No sé si la viste. Y es un desastre. Y que está la Felicity Jones. No, o sea, ahí sí. Se llama, ¿no? Felicity Huffman. No sé cómo se llama. No. John Malkovich está. ¿Cómo se llama? Este irlandés típico. Bueno, todos buenos actores.

El este. Este gallo, ¿Valenzuela? No, no es Valenzuela. Rodrigo. Rodrigo. No me voy a preguntar qué Rodrigo. Porque... Rodrigo Espinosa. Rodrigo Espinosa. Espinosa, perfecto. Sí. Ahí está. ¿Y por qué pasó lo que hizo? Lamentablemente no porque haya sacado un disco, tenga nuevo material musical, sino porque estaba en una... ¿cómo podría decirse? Una reunión privada en Ciudad de México. La cantante estaba hablando de distintos temas cuando de repente se metió a hablar del feminismo. Sabemos que hoy día es un tema muy complicado, sobre todo para quienes se manifiestan detractores de, no sé cómo considerarlo, como esta reivindicación, este movimiento, sobre todo si viene desde mujeres. Una mujer que habla en contra del feminismo es como chuta, es como pasado como a una lista negra. Entonces, cuando estaban hablando de otro tema, claro, cuando está hablando de otro tema que no tiene que ver necesariamente con las mujeres, se metió en ese bosque y dijo lo siguiente, por lo cual hizo noticia mundial, muchachos. A ver. Ahora debería ponerle. El feminismo a mí no me gusta. Y me han criticado y ahí yo ni que me vale. Pasó algo cuando rayaron los monumentos. Pasó algo. Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas y que pasó algo. Nada. Entonces sí vale la pena levantarse en armas. Calladitas nos vemos más bonitas, ¿verdad? Oye, el cierre fue pero letal. Calladitas nos vemos más bonitas. Pero se refería a una manifestación en particular, ¿no? No, está hablando del feminismo en general. Claro, y obviamente hace eco como a una última movilización que hubo antes de la pandemia. Allá mismo, bueno, parecido a lo que pasó con nosotros, que fue la marcha del 8M, masiva, que... Bueno, podría decir que fue, no estoy tan seguro, casi seguro que fue la última manifestación masiva previo a comenzar con los confinamientos. Entonces imagínate hablando de esto, cuando habla de rayar monumentos, se refiere a monumentos importantes, no solamente de Ciudad de México, sino en todo el país, con reivindicaciones, digo, con consignas feministas. Entonces dice, bueno, rayaron todo y bueno, ¿qué consiguieron? No consiguieron nada. Entonces, en el fondo como déjense alegar porque calladitas nos vemos más bonitas. Durísimo, y por eso ha sido noticia durante toda esta jornada, porque no le gusta a nadie. Oye, y Yuri, entiendo que era como pastor evangélica, ¿no? Entiendo, ¿eh? Algo así. No sí, sabría decir. O era parte de una agrupación. De algún culto. A ver, vamos a ver. Habría que googlear. Eso. Nació en ya, pero el dijiste que tenías... año 64. Y a ver, hizo La Maledetta Primavera, que es una versión de una canción de Loretta Goggi, con la cual alcanzó la fama. Juventud, inicios, década del 80, década del 90, década del 2000, década del 2010. Vida personal. No dice nada. Oye, ¿no? Sí, es pastora cristiana. Acá tengo una nota, la dualidad de Yuri como cantante y pastora cristiana. Tiene el comentario es el siguiente: ser obediente a Dios es muy difícil, y más si eres artista. Mira. Entra a la puerta de Smith. Viste, si no sabía que andaba por ahí la cosa. Oye, bueno, dijiste que había otro. Era mi papá. Otra frase más de otros artistas. Bueno, sí, hoy día tenemos un bloque bien internacional y que lo adelantabas tú, Marcelo, que tiene que ver con Tom Cruise, que se encuentra en medio de las grabaciones de Misión Imposible 7. Se filtró un audio donde, oye, anda a pillarte a Tom Cruise enojado, porque es durísimo con su staff por dos cosas en fundamental. Ya cuentan, ahí hay una nota de estos portales de chimuchina de espectáculos de Estados Unidos, que dicen que está bien mosqueado, como se dice en chileno, durante estas semanas porque no se respetaba el distanciamiento social. Evidentemente hay escenas donde no puede hacerse, pero hablaba más del staff, pero lo que gatilló su ira fue que dio a uno de los camarógrafos sin la mascarilla. Entonces eso lo terminó hay varias versiones, porque el reto es a dos personas. Le dice, a ti te voy a despedir si te veo de nuevo, y a ti también, una cosa así. Y al parecer eran dos técnicos, dos gente de producción, no lo sé bien, que estaban viendo en un monitor escenas sin las mascarillas. Ese es el momento que enoja a Tom Cruise, que, ojo, esto no lo dice solo porque está actuando ahí, sino porque es el productor de la película. Y por eso es tan insistente en esto, que si nos cierran esta película, todo va a quedar mucha gente sin trabajo. Sí, mira, podemos escuchar un poco lo que hice yo. ¿Tú vas traduciendo? Básico, voy a tratar de traducir. Pero básicamente ahí para que los chuchis puedan sentir la euforia, el enojo que tenga el actor. Pero. El enojo, ya. Están en Hollywood, ¿por qué creen que nosotros vamos a estar jugando? Estoy hablando por teléfono con todos los malditos ustedes, compañía de seguros, productores. Me la voy a dejar un ratito, déjame ver. Cuando llegamos al patio, ellos estaban ahí. Y yo le dije, bueno. En la censura, estamos creando miles de empleos. Hijos de. No quiero volver a verlo otra vez. Nunca. Y si no lo haces, pones la mascarilla y si veo que lo haces de nuevo, están jodidamente despedidos. Yo me hago. Cruz me reta, weón. Y eso ahí cuando nos dijeron, 2 minutos 20, vamos recién. Tomé la ola y me atrapó y me caí. No lo sé, Rick, parece falso. Perfecto. ¿Por qué tú dudas de este audio, Marco? No, no dudo de nada. Estoy tratando de ser divertido contigo para amenizar, porque. Pero veo que no tengo el mismo efecto. Me disculpo. Ya, oye, lleva mucho rato enojado Tom Cruise, dejémoslo tranquilo, porque además es una persona de mayor de edad, así que puede tener algún problema. Y pero es amigo de Alberto Plaza, todo el, recordemos. Todo el planeta ha salido a comentar a Tom Cruise y en general con apoyo, que está bien lo que está haciendo. Sí, lo que critican un poco es la forma. Pero otro lado lo justifican porque dicen, bueno, no puede ser de otra manera con gente que no está cumpliendo las normas básicas. También dicen como que él lleva, debe estar preocupado obviamente por su staff, pero también llevando harta agua para su molino, porque en el caso de que los organismos sanitarios de ese país puedan comprobar que no se están cumpliendo las medidas básicas de restricción al coronavirus, se cancela se posterga más bien la grabación, entonces ahí se pierde platita. O sea, es toda una ola de condoros. Es lo que dice de que se van a perder muchos trabajos, etcétera. ¿Y cuál es el tercero? No, el tercero es un bonus track chiquitito que tiene otra vez ahí como protagonista el diputado Fuenzalía, porque como tú no les quedé viendo el audio, ahora él insiste, más que insistir, se justifica de por qué dijo lo que dijo. La clásica, me sacaron de contexto en una entrevista con CNN, él dice fundamentalmente cuál es el resquemor que tiene por, ojo, no querer vacunarse, sino ser el primero. Él se justifica con su hija diciendo esto. Yo tengo una hija mía, una niñita con diabetes, cuáles son de riesgo, y cuando uno tiene que tomar la decisión como padre, sí, la vamos a vacunar, sin tener tanta mayor información de que no puede tener un efecto negativo, algo que es nuevo que se está aplicando en el mundo, pero recién, o sea, no es que ya hayan países aplicándola hace un año. Han habido cuestionamientos y debates. Yo lo único que hice fue poner una duda razonable. Parece que a muchos les molestó que en una sociedad libre uno tenga una duda. Ahora, la cautela es importante en esto y la información también, y yo creo que el desafío para los que hoy día están tomando la decisión de qué vacuna traer y que el Estado ha comprado las 5 vacunas, los 5 laboratorios que están compitiendo en esto con una guerra comercial. Ya, eso más o menos lo que dice, y me vas a creer que muchos que lo criticaron ayer, hoy día se dieron vuelta la chaqueta y dijeron, si lo plantea así, me hace sentido. De hecho, manera es súper interesante. Claro, a ver, yo sé que las redes sociales no son los que marcan la pauta o que uno tiene que necesariamente confiar en ellos, pero si ustedes ven la primera tendencia, o al menos en mi burbuja de tendencias, ¿cuál es el hashtag principal o es que está en el top 3? Nano Calderón. Ya, eso lo tienes como uno. Yo no me vacuno. Ya, yo también tengo segundo, esa como yo primero. No me vacuno. Y yo no me vacuno, ese es en apoyo de Fuenzalía. Bueno, eso es lo que consiguió, pues. Por eso, sobre todo como hoy día se aprobó mediante el ISP la vacuna de Pfizer-BioNTech, muchos dicen, mira, si lo plantea así, yo tampoco quiero ser el primero, no se ha comprobado su efectividad, puede generar algún tipo de contraindicación, etcétera, etcétera. Y claro, a lo mejor esto va a ser una opinión personal, pero justo lo que no se necesita, porque va a generar incertidumbre justo en un día clave. No sé si para el avance, pero sí, pero va a marcar un antes y un después en combatir a la pandemia del coronavirus con la única solución que es la vacuna. Sí, sigue siendo irresponsable como autoridad. No, como padre, un 7. Como autoridad, un 1. Claro. Bueno, que básicamente su tema, ¿no? Si, siempre fue el portonazo, la cuestión, y ahí llegó con cosas más bien personales, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, si te conoces. Vamos a una canción entonces, una canción antivacuna. Esta es muy buena, ¿eh? Dale. Mira, rock and roll. Vamos, démosle. 37, come on, out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? Bueno, sí, ahí estaba Creedence. Oye, estaba en primer lugar de mí. Yo esto en general tiendo no a comentarlo, pero estaba en primer lugar de mi trending topic, Nano Calderón. Yo creo que la vida de una familia, por muy famoso que sea, no debiésemos comentarla. Pero hay un dato que yo no me puedo resistir. No me puedo resistir. Nano Calderón hoy día libró de quedar preso, pagó una multa, o fue condenado a pagar una multa de algo así como 50 mil pesos, y entonces se superó este problema que lo tuvo preso por un buen rato. Sí. Pero lo que me llamó la atención más que nada es que subió, como que no aprende este niño, subió entonces una foto de la libertad, me imagino, está en un departamento porque se ve la terraza de un lugar, una parrilla. Mirando hacia el Cerro Manquehue se ve esto, y está entonces haciendo un asado. Entonces es como celebro mi libertad con un asado. Pero nunca he visto una parrilla tan mal surtida como la que tenía puesta. Oye, la parrilla llena, tiene unos panes, tiene choripanes y mucho pollo. Y eso es pollo. Qué pena más grande. Tiene que haber aprendido algunas lecciones en la cárcel, ¿eh? No comer carne. Salir de la cárcel y ponía un buen pedacito de carne con harta enjunde, pero puro pollo. Me llamó la atención. Bueno, pero eso quería comentarte. Ahí está. Y su madre. ¿Qué te comerías el día? Tranquila, ¿eh? ¿Qué te comerías el día que salís de la cárcel? ¿Qué te iba a comer? Escuche, es que la pregunta es difícil porque pienso en sexo, fíjate, y de ahí se empiezan las cosas. No, independiente de eso, ha estado comiendo puras basofias, esas mezclas que se ven en las películas con una, dentro de una olla, sacan unas cosas así como un charquicán todos los días. ¿Sales? ¿Para dónde te vas? ¿A comer qué? Un buen... fíjate que yo soy de gusto simple y me iría a comer un chacarero, fíjate, un buen lugar. ¿Un sándwich? Un buen sándwich, sí. Un buen sándwichito. Sí, me iría. Perfecto. Es lo simple está el valor de las cosas, Marcelo. Mira, qué bonito. Y es que lo más importante... Oye, sí. A propósito de gente presa, mira, para que aprendamos que en Estados Unidos las cosas, cuando se enfrentan... Se esfuerzan, pues, pueden tener beneficio. En una película que se llama de Warner Brothers, que se llama The Accountant, que yo no la vi. El contador. Tal vez la vi, claro. No me acuerdo. Sí. Con el Ben Affleck. Aparece Ben Affleck, exacto, y Anna Kendrick, en un punto de la película está un tipo mafioso y se ven fotos de la mafia. Y hay varias fotos que se supone que son de famosos... mafiosos. Gente, de distintos clanes mafiosos. Y en una foto, pues el tipo de la producción le ha dicho, ponte foto aquí alrededor del clan de Gambino. Sácala de ponte. Internet, claro. Y pusieron la foto de un tipo que se vio en la foto y demandó a Warner Brothers por haber utilizado su foto. Un español. Sin su autorización. Y además haberlo asociado a la mafia, lo que dice que le causó un daño importante a su vida. Este ciudadano, cuyo nombre se ha mantenido en secreto, terminó ganando esto. El juez dijo que no solo la fotografía del demandante ha sido utilizado sin su consentimiento, lo que constituye una intromisión ilegítima en el derecho de la propia imagen, sino que al mismo tiempo se utiliza la imagen incluyéndola junto a otras fotografías como delincuente buscado por la policía y perteneciente a la familia mafiosa, y eso vulnera el derecho al honor del demandante. Mira. 25.000 euros, lo que es un total. Pero algo había así, pedido como 250 de 22 mil palitos. ¿Cómo? 250, había pedido 250.000. Este es un ciudadano español, según lo que dicen los diarios españoles. Le dieron 25.000, esos son 22 millones de pesos chilenos, no está igual mal. Se lo cagaron, ¿no? Tiene una cuestión, yo creo que hasta ahora, gracias al juicio, la gente lo va a buscar y lo va a relacionar con la foto. Hasta ahora yo creo que nadie sabía que él había aparecido. Tienes toda entonces la razón. Pero, y la película es bien mala, porque es como un tipo que es como súper prolijo y asesino a sueldo y es contador, es raro. Si no, no, yo voy a verla solo para cachar la foto al gallo. ¿Y tiene cara español? Solo para eso. Tiene cara mafioso. ¿Tengo? Sí, ese es el problema. Oye, a propósito de películas, ¿tú alguna vez viste alguna, porque fue una saga, de estas ¿cuál? Películas que eran la venganza de los nerds? Solo la primera vi. Solo la primera. Pero yo sé no vi. No, ¿y cuántas fueron? ¿Como tres? A ver, déjame. ¡Habría que googlear! La venganza de los nerds. Sobre la venganza de los Sith y la venganza de los nerds. A ver. ¿Ya? ¿Cuántas son? Revenge of the Nerds. Sí. A ver, ¿cuántas sagas tuvo esto? Vamos a verla. Porque es una película, digamos. La Wikipedia. Para la gente joven. Es una película que tuvo mucho éxito. En los 80. Y que trataba de... Tuvo hasta 4, el año 94 terminó. La 4, ya. Una película que se llamaba perfectamente La Venganza de los Nerds, porque eran como los Mateos, los que les gustan... Los ñoños. Y andan muy, muy bien vestidos, que con las mujeres tienen problemas. Los ñoños, y cómo en una circunstancias curiosas terminan vengándose de los populares, ¿no? De un colegio, de un college. Bueno, Seth MacFarlane, que es un tipo bien divertido que hace este Family Guy, mono animado muy divertido, hace todas las voces y ha hecho varias películas. Él se va a encargar de hacer una secuela de La Venganza de los Nerds, pero llevándolo a los nerds actuales, que son básicamente los que les gustan los videojuegos. Es distinto, ha cambiado el concepto del nerds. Sí. Sí, pues de los ahora, 80 hasta ahora ha tenido algunos cambios. El nerd ahora la llega, pues, finalmente todo es nerd, Piñera, nerd. Todos son nerds. Alamán, nerd, todos nerds. Bueno, ¿cómo se llama esto? La serie de televisión de ¿cómo se llama? Silicon Valley, ¿esa? No, la de los nerds, pues. La de estos gallos que son físicos. Big Bang Theory. Big Bang Theory es básicamente La Venganza de los Nerds. Sí, toda la razón. Son unos nerds que les va bien y finalmente son los que la llevan. Ahora, eso acá, tú llegar, si llegáis a un canal de televisión, si tengo una serie de ñoños que estudian en la universidad, no te la compraría nadie, pero vaya que el gringo te sabe empaquetar el tema y te lo vende, porque aquí eso es... Era claro, logra llevarlo a puerto. Igual, vamos a una película canción, con Tassi, una canción pitching, es rara, es como vamos a una canción perna. Sí. Oye, esta. Qué buena, puros éxitos hoy, Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store.